Pasamos al punto número 4. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del procedimiento de gestión y concesión de subvenciones económicas para la atención de necesidades básicas. Pasamos a dar lectura al dictamen. Vista la documentación obrante del expediente referido, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y San Borondón. Vale, vamos a ver, aclarar este punto. Y este punto es relativo a la concesión de ayudas de emergencia en servicios sociales. Hasta que no entre en vigor esta ordenanza que hoy traemos a pleno, decir que el procedimiento que se ha seguido hasta ahora es el mero informe de las trabajadoras sociales. Entonces, está todos los asuntos que se presentan pues a merced de la decisión de las trabajadoras sociales, y que a veces pues vamos, tenemos plena confianza y desde luego alabamos el trabajo desarrollado por ambas trabajadoras sociales, pero es verdad que hasta para ellas mismas a veces es difícil adoptar una decisión porque las situaciones son diversas, en fin. Entonces, ellas mismas han empezado a trabajar en una ordenanza para establecer criterios objetivos aplicables a todas las situaciones. Como toda ordenanza, ustedes saben que este es el primer paso, que luego se expone al público. Yo creo que todos debemos compartirla con cuantos podamos, para que se aporten cuantas inquietudes y sugerencias tengamos por conveniente todos. Este es la generalidad de la ordenanza, no la vamos a analizar en profundidad en este momento, pero que cualquier aportación, desde luego, es positiva. Tiene la palabra el concejal de Ganemos, Lanzarote. Bueno, en este punto, el acuerdo que proceda sobre la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del procedimiento de gestión y concesión de subvenciones económicas para la atención de necesidades básicas, hemos de decir que dicha documentación no la hemos recibido por los medios electrónicos. También he de decir que hasta el día de ayer yo estaba ausente en la isla, por eso mismo no he podido atender a la propuesta. Con lo cual, al ser una aprobación inicial, nos vamos a abstener hasta tener dicha documentación y después valoraremos y haremos las pertinentes aclaraciones si las hubiese. Vale, entonces, ¿esto no le llegó con el resto de la documentación? Lo siento, yo estaba en estos días fuera y le comento que el correo electrónico no me llegó ninguna documentación, me llegaron los dictámenes. Por error. Y bueno, de momento, pues es su señal. No, es su señal. No. Muy bien, Zoe. Bueno, yo no la he mirado con detenimiento, pero sí la creo necesaria. Sí. Porque he vivido situaciones de vecinos de este municipio donde acceden o se les da una ayuda de emergencia social y a la hora de la justificación es súper complicado que puedan justificarlo. Porque hay situaciones en las que un vecino no tiene prácticamente nada. Y a la hora de justificar, cuando no tienes medios para que el supermercado que tienes en el pueblo, el más cercano, te pueda hacer facturas, que es lo que se exige cuando tienes que justificar esa cantidad. O sea, se hace un infierno y a veces las partidas son pocas. Nunca se han gastado. No, las cantidades te refieres. La cantidad. No, pensé que la partida presupuestaria. No, yo sé que siempre le sobra. Gracias a Dios. Yo sé que siempre le sobra. Así que lo estudiaré con mejor detenimiento y haré aportaciones, porque hay medidas que sé que aquí, bueno, que yo tenga conocimiento en los casos así que conozco, no se han llevado a cabo, pero que son interesantes. Y son cosas que, por ejemplo, si se hacen en TIAS. En TIAS creo que se hace como una especie de vales para supermercados. Por lo tanto, queda como justificada una necesidad. Porque cuando recurres al banco de alimentos, hay muchos alimentos que sí, te dan un paquete de garbanzos, te dan un paquete de lentejas, pero es que ni siquiera tienen agua potable para poder cocinarla. Y el agua es un bien común que deberían tener acceso también. O sea, haré aportaciones, estoy segura. La estudiaré. Sí, sobre y todo aportaré. A la hora de las justificaciones y a la hora de las concesiones, lo que dicen los interventores, los distintos interventores que han pasado por aquí, es verdad que luego está la subjetividad de cada uno de ellos y la sensibilidad de cada uno de ellos con estas situaciones. pero hay extremos tales como, pues, para poder dar una ayuda de emergencia, estar al día con el pago de los impuestos, estar al día con la seguridad social, estar al día con Hacienda, y a veces eso es muy complicado que lo cumpla una persona que se halla en una situación de riesgo social. ¿Qué ocurre? Que efectivamente, si le aplican de forma exhaustiva la ley de subvenciones establece como primeros parámetros a cumplir eso. Entonces, vamos a tratar, de verdad, les pediría que todos nos volcáramos en esto, porque es un tema sensible, en tratar de que vamos, que nosotros ya lo estamos haciendo, las trabajadoras la están haciendo y estamos todos en pro de ver cómo funcionan los distintos ayuntamientos y establecerlo vía ordenanza para que luego el interventor que toque, el que esté en cada momento, porque un día está uno, otro día está otro, es decir, en función de lo que ellos se muevan, pues les resulte más fácil aplicar un criterio objetivo y dejar esa parte subjetiva de cada uno aparte. Entonces vamos a tratar de hacer una ordenanza donde la discrecionalidad pues resulte por lo menos difícil de aplicar. ¿Coalición Canaria? Bueno, en este aspecto tengo que decir que me tomé la molestia, por decirlo de alguna manera, de leérmela y está claro que se necesitaba una ordenanza, sobre todo para evitar esas situaciones en las que algún vecino pueda pensar que le dan una ayuda en función de que si le caiga mejor al técnico o no. En este a partir de este momento, pues ya saben que hay un reglamento en el que se tienen que acoger y se evitarán estas situaciones. No obstante, como usted mismo dice, me he tomado la molestia de pasarle esta propuesta a gente del partido para aportar y para intentar mejorarla, y ya en su día pues aportaremos lo que nosotros consideremos. En un principio pues estamos a favor de que se apruebe esta ordenanza. Muy bien, pues entonces la sometemos a votación. ¿Unanimidad en este apartado? No, se preocupe. ¿Votos a favor? Votos a favor de Unidos por Ya y Sapil, PSOE y Coalición Canaria. ¿Abstención? Sí, sí. Abstención del concejal Ganemos Lanzarote.